Deja ya de temblar y acércate un poquito más. No te voy a lastimar, prometo ser tierno y voraz. Mis labios empiezan ya a los tuyos buscar. Dentro de esta oscuridad nuestros cuerpos se unen sin más. Entrégate toda, disfruta el momento, que nada es eterno, solo el sentimiento de amar araña mi espalda. Siente correr por tus venas la cascada de emociones que hacen latir a prisa nuestros corazones. Quiero detener el tiempo, gocemos nuestro momento. Sube la temperatura, que no acabe nunca esta tierna aventura. Entrégate toda, disfruta el momento, que nada es eterno, solo el sentimiento de amar araña mi espalda, te agarra mi pecho, muérdeme los labios, conviértete ahora en ama y señor.